Subprefecto Fabián Silva, jefe de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt. Continuando con las diligencias realizadas a partir de una solicitud por hallazgo de cadáver ocurrida en la ciudad de Maullín, el personal especializado de esta brigada junto a los peritos del laboratorio lograron en primer lugar realizar el examen externo policial del cadáver y posteriormente realizar las pericias al vehículo que se había precipitado horas antes al mar, logrando poder realizar las pericias pertinentes a objeto de informar lo correspondiente al Ministerio Público. De manera paralela, el equipo investigador se abocó a obtener la mayor cantidad de antecedentes respecto a la víctima, sobre todo aquellos relatos de círculo más cercano, esto es, compañeras de trabajo y familiares. Eso, sumado a los antecedentes propios de lo observado por los oficiales investigadores, se logró formular la hipótesis y tener los medios de prueba necesarios para imputar el delito de femicidio. Es así que, haciendo uso de las facultades que el Código Penal nos faculta, en flagrancia, se provocó la detención del esposo de la fallecida y chofer del vehículo que se precipitó al mar como autor del delito de femicidio. Esta persona va a ser puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Maullín el día de mañana para que el Ministerio Público lo formalice por este ilícito.